Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando, noticias del arroz. La agricultura regenerativa es el método que aumenta los recursos naturales en vez de agotarlos, reponiendo recursos como el agua en el suelo y produciendo alimentos sanos y ricos en nutrientes. Invitamos esta mañana al ingeniero agrónomo y especialista de Fede Arroz, Armando Castilla. Con los buenos días, ¿qué es la agricultura regenerativa? Gustavo, muy buenos días. Como usted mismo lo indicó en la introducción, la agricultura regenerativa es una opción diferente al tema de una agricultura intensiva. Es una agricultura mucho más inteligente en el sentido de valorar mucho más los recursos naturales. Cuando nosotros tenemos en buen estado y en buena forma los recursos naturales como el suelo, el agua y el aire, pues estamos llevando un bienestar y una sostenibilidad de esa agricultura, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social. Entonces, la agricultura regenerativa es aquella que tiene en cuenta que los recursos naturales, especialmente el suelo y el agua, son fundamentales para lograr esa productividad, esa competitividad y esa sostenibilidad desde los puntos de vista mencionados anteriormente, Gustavo. ¿Cómo funciona la agricultura regenerativa? Algo importante para que la agricultura regenerativa funcione es el estado de los suelos, donde los suelos se deben mirar desde un punto de vista como la base de la productividad, como la base de la competitividad, como la base de la sostenibilidad de la agricultura. Para eso, pues, debemos de mirar el suelo bajo los conceptos conservacionistas. En aquellos suelos que tienen una buena fertilidad tenemos que mantenerla o mejorarla, y en aquellos suelos donde se han presentado problemas de degradación física, química y biológica, debemos de diseñar unas estrategias de recuperación de esos suelos, donde la materia orgánica es fundamental. Volverle a dar vida a ese suelo, volver a tener una buena biodiversidad en ese suelo, y eso se parte con ganancia de carbono en el suelo, captura de carbono en el suelo. Y desde ese momento, pues, sería la base para tener unos suelos fértiles, productivos, que generen ese bienestar en el sector agropecuario y en la zona rural. Entonces, los suelos, a medida que son vivos, a medida que los suelos son sanos, pues son suelos productivos, fértiles y que generan riqueza. ¿Cómo puede ayudar a la sustentabilidad de la región la agricultura regenerativa, también conocida como la agricultura del cambio climático? Al tener un suelo fértil y productivo, un suelo rico en biodiversidad, un suelo rico en materia orgánica, pues esto nos va a originar una cantidad de procesos dentro del suelo que generan plantas muy sanas, plantas muy rendidoras, plantas que generan una buena proporción de alimentos por área, pero también con una calidad muy grande. Todo esto es una cadena. Igualmente, con la captura de carbono, estamos trabajando en que ese carbono no vaya al aire a producir gases de efecto invernadero, sino que se quede en el suelo, contribuyendo a mejorar la fertilidad de ese suelo, no solamente desde el punto de vista químico, sino también desde el punto de vista físico y biológico. Entonces, tener este concepto de agricultura regenerativa con relación a la captura de carbono en el suelo, pues vamos a mitigar todos estos efectos de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático y que nos está afectando drásticamente en la agricultura colombiana. ¿Qué característica presentan los alimentos cosechados con este método de agricultura? Al tener esta agricultura regenerativa, pues estamos originando suelos mucho más sanos, suelos mucho más fértiles, suelos donde la vida está en equilibrio, donde tenemos una buena disponibilidad de nutrientes, las plantas por lo tanto se pueden alimentar bien, porque si yo nutro el suelo puede nutrir las plantas pueden a nutrir los animales y también pueden nutrir a los humanos. Entonces, al tener este concepto de agricultura regenerativa, nos va a originar suelos sanos, los cuales nos van a originar alimentos sanos con alto valor nutricional. ¿Qué recomendaciones se debe tener en cuenta a la hora de aplicar la agricultura regenerativa? Una de las prácticas fundamentales es la ganancia de carbono en el suelo. Pienso que una práctica fundamental es que manejemos los coproductos orgánicos de cosecha, entre paréntesis lo que antes se llamaba residuos de cosecha, pero que hoy en día se conocen como coproductos orgánicos. Hacer el manejo de estos, de esta fuente orgánica, de estos coproductos orgánicos de cosecha, es el primer paso, incorporándolos al suelo o dejándolos encima del suelo para que ese suelo gane carbono y ese suelo reactive su actividad biológica y origine unos suelos fértiles, sanos y productivos. Un segundo punto es evitar la erosión de esos suelos, donde la excesiva mecanización influye en que esos suelos pierdan materia orgánica, pierdan carbono y vaya ese carbono al aire, al ambiente, originando gases de efecto invernadero. Entonces, el uso de una labranza apropiada, el uso de la siembra directa, el uso de un implemento bajo un diagnóstico físico y técnico, pues nos llevan también a que se evite la erosión eólica o hídrica y el suelo gane carbono. Manejar muy bien el agua también nos ayuda a evitar problemas de erosión hídrica, teniendo un suelo en buenas condiciones físicas y sobre todo una buena infiltración del agua en el suelo, porque tiene una buena concentración de carbono, lo cual origina un buen acondicionamiento físico de él. El suelo puede tomar agua, guardar el agua y dárselo a la planta a medida que ésta lo necesite. Entonces, esa es otra práctica fundamental. Entonces, todo lo que conlleve a que el suelo sea más fértil, más productivo, todo lo que conlleve a tener menos erosión, contribuye a tener una ganancia de carbono en el suelo y, por lo tanto, a que esos suelos sean sanos y productivos. Esa es la base de una agricultura regenerativa. Teniendo estos conceptos de agricultura regenerativa, de agricultura conservacionista, de aplicar principios de la agroecología en la agricultura, esto puede originar una sostenibilidad de nuestra agricultura, del cultivo del arroz, en una forma favorable desde el punto de vista ambiental, económico y social. Esto ya está investigado, lo que toca ahora es aplicarlo de una forma holística y bajo un criterio de un trabajo en equipo entre el productor y un ingeniero agrónomo de asistencia técnica o un ingeniero agrónomo de investigación y transferencia de tecnología que trabaje en cualquiera de estas instituciones que han generado esta información. Es el caso del área técnica de la Federación Nacional de Arroceros, donde vamos este año a comenzar unos demostrativos bajo estos conceptos con el objetivo de poder trabajar en mejorar los rendimientos, bajar los costos de producción, especialmente en todo lo que tiene que ver con materias primas que son importadas, como el caso de agroquímicos y de fertilizantes, los cuales son importantes, pero se deben manejar de una forma racional y equilibrada, y la agricultura regenerativa nos permite lograr esa meta. Muchas gracias, Gustavo. En Cosechando, Noticias del Arroz, prácticas para rehabilitar el suelo y mejorar la sostenibilidad del terreno para siembra. Hasta la próxima. Cosechando, Noticias del Arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.